Fíjate que está bonita. Fíjate qué linda es. Fíjate que está bonita. Fíjate qué linda es. Pequeños Musical. Está lloviendo y la noche está cayendo. Fíjate que está lloviendo y la noche está cayendo. Noche caiga y luzcas tu minifalda. Deja que la noche caiga y luzcas tu minifalda. Pequeños. Tu licra, tu short, tu minifalda dominan todas nuestras miradas. Tu licra, tu short, tu minifalda dominan todas nuestras miradas. Qué bonita te ves porque te mueves muy bien. Qué bonito tu vaivén y tu manera de mirar. Qué bonita tu cintura que mueves con sabrosura. Qué bonita tu ricura, me tienes en la locura. Tu short, tu minifalda dominan todas nuestras miradas. Tu licra, tu short, tu minifalda dominan todas nuestras miradas. Qué bonita te ves porque te mueves muy bien. Qué bonito tu vaivén y tu manera de mirar. Qué bonita tu cintura que mueves con sabrosura. Qué bonita tu ricura, me tienes en la locura. Fíjate que está bonita. Fíjate que linda es.